Carmen Riachuelo, 100.9, todas las voces. En el aire de la boca, 100.9, desde los barrios del sur, todas las voces. FM Riachuelo, 100.9. Surgen desde los territorios ellos, los que sueñan sin ser escuchados. Esos barrios donde la mugre se junta, los laburantes se mueren de frío, ellos. Conmigo vienen los de atrás, ellos. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Esos barrios donde abunda la solidaridad, los adoquines y la música. Resistencia. Los techos gotean y los perros son piel y hueso. Los pasillos venden muerte, no hay cloacas. Ni internet ni gas. La dignidad siempre. La plata está. Y el poder se ven pasar. Barrio adentro festejamos las conquistas y luchamos por lo que falta. Barrio adentro. Conmigo vienen los de atrás. Conmigo vienen los de atrás. Hola, buenas tardes, ¿cómo le va a los oyentes de Barrio Adentro, programa número 32? Qué tarde de sol, por fin vemos el sol, sí, y no se equivocan, ¿eh? No soy Lito, soy Estela, ya le vamos a contar dónde está nuestro compañero. Bueno, sábado 2 de junio, por fin salió el sol, Estamos con nuestros compañeros acá, con Leo. Muy buenas tardes, Estelita, muy buenas tardes a todos. Acá un nuevo programa de Barrio Adentro por la FM Riachuelo, una radio popular con arraigo territorial, definición política e identidad cultural. Analía, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están, compañeros? Estamos de nuevo acá, esperando que nos salga bien la radio, esperando que tengamos un lindo día. Y la verdad que muy lindo. Y el resto del equipo, en los controles, Ale. Alejandra, en la producción, Valeria y Chatarra. No nos vemos, Chatarra, por favor, que está ahí siempre latente en nuestras cosas. Bueno, fue una semana bastante ajetreadita, así que, ¿dónde nos comunicamos, Analía? Nos comunicamos al teléfono 15-56-51-19-47 o al correo electrónico barrioadentroargentina.com.ar. Bien, también por el teléfono fijo al 4-301-6451. ¿Y dónde está Lito, Estela? ¿Dónde está? ¿Dónde estará Lito? ¿Revelaremos? Compañero Lito. ¿Qué te parece si lo decimos? Anda por ahí, por esos lados cálidos de la Argentina. Bueno, ¿qué les parece? Vamos a un tema musical y a la vuelta les contamos dónde está Lito. ¿Qué escuchamos, Analía? Por dentro de Vela Puerto. Quiero desplumar quien no conoce a fondo la verdad. Si no está bien, mi voz te puede rescatar y al abusivo también puede voltear. No sé si ves las cosas que están al revés. Subí de tono y te pueden apalear. En cambio, que sentado podés esperar. Él se la lleva y yo quiero trabajar. No ven, a gran paso que viene. Ven, de rabiosos hasta morir. Eso que ya no quiere. Fumaremos hoy, será de cerca o de esos sin olor. Salud, Gabriel, deja que esta la debo yo. El bar amigo me aguanta la razón. Después veré cómo hago para rescatar. Pensar que algunos les pagan por domar. Pero mi voz seguro no se va a dormir. Será mi ruina, pero no va a callar. No ven, a gran paso que viene. Ven, de rabiosos hasta morir. Eso que ya no quiere. Lo de bronca por dentro. Bueno, estamos escuchando La Vela Puerca, Por Dentro. Anda a saber qué pedo fumaremos hoy. ¿Será de cerca o de eso sin olor? Salud, Gabriel, deja que esta la debo yo. El bar amigo me aguanta la razón. Después veré cómo hago para rescatar. Pensar que algunos les pagan por domar. Pero mi voz seguro no se va a dormir. Será mi ruina, pero no va a callar. No ven, al gran paso que viene. Ven, de rabiosos hasta morir. De esos que ya no quieren. Ven, los de bronca por dentro. Barrio Dentro, los pibes juegan en la calle y los vecinos toman mate en la puerta. Barrio Adentro. Y bueno, seguimos acá en Barrio Adentro, para los que recién se están enganchando, programa número 32. Estamos acá con nuestros compañeros haciendo una tarea no tan fácil, pero bueno, arrebatándonos. Che, Leo, ¿dónde está Lito? ¿Dónde estará Lito, el conductor de este programa? Lito está en este momento de viaje, está en Puerto Iguazú, provincia de Misiones, ahí en el borde de la patria chica, en la triple frontera. Muy bien. ¿No? Este lugar tan especial, digo, ahí con, ¿no? Es la frontera entre Ciudad del Este y Foz de Iguazú, ¿no? Con las repúblicas hermanas de Paraguay y de Brasil. Así que vamos a estar seguramente en unos instantes comunicándonos por teléfono con Lito, y bueno, él nos va a contar seguramente qué anda haciendo por ahí. ¿Dónde están las de Cataratas del Iguazú, declarada una de las siete maravillas del mundo? Qué impresionante son. Yo cuando las fui a visitar me quedé maravillada, la verdad. Bueno, el de gobernador es Mauricio Clos, el de Misiones, así que bueno, ya estamos dentro de un ratito. Lito nos va a contar todo lo que está haciendo allá en esas tierras tan cálidas. Debe hacer de poquito de calor. Envidia, quisiera estar allá porque hemos atravesado una semana de lluvia, humedad, y por fin salió este sol maravilloso. Bueno, seguimos en el programa. Repetimos los teléfonos para comunicarse con nosotros, Analia. Sí, el teléfono es 4301-6451, o si no quieren mandar un mensajito de texto es el 1556-51-1943. O también pueden escucharnos, obviamente, por internet. El correo electrónico es barrioadentro@hitmail.com. Recordamos que el programa Barrio Adentro se repite los días domingos a las 11:30 horas y los miércoles a las 21 horas. También les recordamos que pueden visitar la página, el blog de este programa, que es www.barrioadentroargentina.blogspot.com. Y también pueden visitar, para seguir la tira de nuestro compañero Chatarra, el blog www.lahistorietadechatarra.blogspot.com. ¿Vamos a un tema musical, Ale? Dale, llévatela, Ale. Baby. en tu alma sembró. Tanto penar, tanto reír, tanto acabamos de escuchar O'Connor, Río Extraño. Y bueno, y ahora una sorpresa para todos los oyentes, una comunicación con nuestro compañero Lito. Hola Lito, ¿estás por ahí? Leo te saluda. Hola Leo, ¿cómo te va? Hola Estela, ¿qué tal? Bien, acá andamos, extrañándote un poco, pero bueno, queríamos que le cuentes a la audiencia tu actividad ya en... Puerto de Iguazú. Misiones, en Puerto Iguazú, exactamente, Lito. Acá andamos con los compañeros de Huellas de Esperanza en uno de los centros comunitarios que vienen trabajando, así que bien, la verdad que muy contentos, un día medio nublado, pero se está aguantando sin llover, así que permitió hacer la actividad, por lo menos la primera parte, y ya estamos comiendo locro. Lito, ¿qué actividad? Hoy hicimos una inauguración, este es un centro comunitario que había estado cerrado, un viejo comedor que había estado cerrado un tiempo largo, y los compañeros de Huella de Esperanza lo reabrieron y están armando una actividad, por lo menos una actividad todas las semanas. Y bueno, y hoy se lanzó un mástil de 12 metros de altura, muy bonito, así que la verdad que... la inauguración de un mástil, la verdad que precioso. 12 metros de altura, estamos hablando de un mástil importante. Algunos dicen que es más alto que el de varias escuelas. Y contabas, Lito, ¿por qué de esta actividad? Mirá, nos parecía importante que este lugar, que estuvo cerrado mucho tiempo y que ahora le están dando vida, tenga esta formalidad también, ¿no?, de tener un mástil con la bandera argentina. Y bueno, y el día de hoy se eligió ponerle Mariano Moreno al mástil, debido a que es el día que la Revolución de Mayo determinó el empezar a sacar la Gaceta, ¿no?, el primer periódico del país, y bueno, y por eso los compañeros acá creyeron que era importante al mástil ponerle Mariano Moreno. Lito, ¿y participan otras organizaciones también ahí de esta actividad? Sí, Puerto Iguazú está enclavado, ¿no?, en lo que es la triple frontera. Pero vinieron delegaciones de pueblos y de ciudades vecinas, vino gente de Puerto Esperanza, gente de Puerto Libertad, por lo tanto, la verdad que muy lindo, ¿no?, porque aparte de las delegaciones de algunas organizaciones amigas de ellos de acá de Puerto Iguazú, también vinieron delegaciones de otras localidades vecinas, lo cual, bueno, estaban muy contentos los compañeros en el momento del izamiento de la bandera. Chelito, ¿de cómo surge la relación con los compañeros de Huella de Esperanza? La relación surge hace aproximadamente 5 años, los compañeros de Huellas de Esperanza, a través de un programa nacional que era Café Cultura, se contactan con nosotros y con Madres en Lucha para dar una charla sobre el tema de prevención de las madres que luchan contra el PACO. Y bueno, y en aquel momento vinimos por primera vez a Puerto Iguazú a dar la charla, y ahí contactamos con Carlitos, y bueno, y a partir de ahí empezamos a articular, y al final, bueno, hace 5 años ya que venimos haciendo cosas juntos. La verdad que es una alegría verlos como ellos van creciendo, y bueno, también muy parecido a nuestra historia, ¿no? Cómo fuimos de a poquito creciendo, y hoy somos lo que somos, así que uno lo hace con mucha satisfacción de ver el camino que están recorriendo un grupo de jóvenes, fundamentalmente, tienen un promedio de edad muy joven, así que así fue como ya hace 5 años articulamos con ellos. Hola, Lito, habla Analía, de acá. Hola, Ana. Te quería hacer una consulta, mañana o después de esta linda actividad que tenés, ¿tenés otras actividades para hacer? Sí, estamos pensando, mañana vamos a Puerto Libertad, hoy vinieron, los compañeros vinieron de Puerto Libertad porque ahora, cuando se termina de comer el locro, hay una reunión para organizar una próxima actividad que va a ser en la época de las vacaciones de invierno de los pibes, que va a ser un cartinazo, donde van a participar distintas localidades de la provincia. Así que mañana vamos para allá, para Puerto Libertad, a organizar un merendero que ellos están preparando ya hace alrededor de un mes. Y también estamos dando una mano ahí, y mañana a las 3 de la tarde se lanza ahí el merendero, así que bueno, vinieron los compañeros, una delegación también muy muy entusiasmado, ¿no? Porque están empezando a recorrer un camino de organizarse, ¿no? Para seguir luchando. Escuché que estabas comiendo locro. Estoy comiendo un locro riquísimo, espectacular. Acá, chorizo colorado riquísimo. Acá chatarra, las chicas de la producción y nosotros queremos probar también, pero bueno. Te llevo un tupper, Estela. Dale, para todo. Bueno, Lito, acá te dejo con Leo que te quiere hacer otra preguntita. ¿Te parece que hacemos un corte y volvemos a comunicarnos en un rato? Bueno, dale, así hablan los compañeros de aquí. Dale, dale. Y bueno, vamos escuchando un tema musical, Pichón de Yarará, de Culebrán Timbal, que son nuestros compañeros. De antes, Pichón de Yarará, ibas para cagador y hablando de la patria ya mostrabas colmillitos. Te conocemos de antes, ¿cómo olvidarnos de vos? Sos el que sacaba cuentas cuando en el 2001 la gente ponía el pecho. Y si te vas, no volvás. No, no te quiero ver la cara. No, bailaba acá con mi gente y ya siento el gustito de la felicidad. Y si te vas, no volvás. No, dijimos que se vayan todos y que se llene de pueblo la vida, la calle, la mesa y el pan. Te conocemos de antes, Pichón de Yarará. Siempre te las arreglás para que la manijita no se aleje de tu mano. Te conocemos de antes, ¿cómo olvidarnos de vos? ¿Cómo olvidarnos de vos? Si hace como media vida que te lleva la moneda y engordás ese lagarto. Y si te vas, no volvás. No, no te quiero ver la cara. No, bailaba acá con mi gente y ya siento el gustito de la felicidad. Y si te vas, no volvás. No, dijimos que se vayan todos y que se llene de pueblo la vida, la calle, la mesa y el pan. Mueve, mueve, pueblo, mueve. trata de mentir y matar. Mueve, mueve, pueblo, mueve, no sabe ir para atrás. Alma volando en un viento que lleva leyendas de tomar y desear. Seguimos acá en el programa de Barrio Adentro. Recién hace un ratito escuchamos Pichón de Yarará, de nuestros compañeros Culebrón Timbal. Y estuvimos hablando con Lito. Bueno, que ahora vamos a seguir retomando la comunicación. Leo. Sí, conversando. Estamos en línea con Carlos Zarza. Carlos Zarza, Carlitos, un compañero que es el referente de Huellas de Esperanza en Puerto Iguazú. Carlito, ¿estás ahí? Hola, sí, buen día. Hola, ¿Qué tal? Leo te habla, Carlos. ¿Cómo te va, Leo? Bueno, bien, bien. De verdad que con mucha alegría y, o sea, agradecerle primeramente, ¿no es cierto?, el espacio que están brindando para que la gente, de repente ahí en Capital, ¿no es cierto?, la gente que lo escucha, la audiencia de ustedes, se entere, ¿no es cierto?, que el Comedor Los Pibes viene realizando también, no solamente ahí en Capital, ¿no es cierto?, sino también acá en Puerto Iguazú, como por ahí lo hacen, ¿no es cierto?, en distintas provincias, en Salta, en Jujuy. Sabemos que el compañero Lito es trabajando mucho, y como él bien decía hace un rato, ya hace 4 años, 5 años más o menos que venimos articulando, y muy contento con esto de la inauguración del mástil, ¿no es cierto?, Mariano Moreno. Que para nosotros tiene mucha gran importancia, porque nos hace diferenciar, se ve el cambio, se nota el progreso, y bueno, la verdad agradecerle siempre la ayuda constante que recibimos, ¿no es cierto?, que recibe la Asociación Civil Huella de Esperanza, de la organización del Comedor Los Pibes, ¿no es cierto?, que nosotros por ahí lo tomamos, ¿no es cierto?, como un padrino, como padre, porque de ustedes aprendemos muchas cosas, y la verdad que damos valor mucho a lo que ustedes tienen y lo que vamos aprendiendo, ¿no es cierto?, a medida que se va transcurriendo, ¿no es cierto?, los tiempos. Carlitos, eso, además digo de la inauguración del acto en sí, que es la inauguración del mástil, ese lugar es un lugar que ustedes están recuperando, ¿es así? Así es, bueno, esto era un espacio físico que estuvo abandonado aproximadamente casi 10 años. Esto lo hemos recuperado, ¿no es cierto? Pero lo recuperamos con trabajo, con cosas concretas, con hechos, con realidades, con cosas que se puedan ver ante la sociedad. Y yo creo que se logró conquistar un espacio físico, ahora lo estamos mejorando. Mediante el nexo que hace el Comedor Los Pibes con los ministerios ahí que ustedes están trabajando, te digo, o sea, la verdad te digo, sin ayuda, sin apoyo de ustedes, yo creo que esto no saldría, ¿no es cierto? Pero nos sentimos muy contentos, muy emocionados, ¿no?, por esto, y la verdad, bueno, estamos con, como Lilito te decía, estamos con unos compañeros de otras organizaciones sociales. Está Mónica Zárate, que es de Puerto Libertad, de una organización de Puerto Libertad. Qué bueno que por ahí, viste, por ahí ella también le va a comentar algo de lo que se viene haciendo. Con ella hemos tomado contacto hace casi 2 meses más o menos. Con Lito estuvimos en Libertad, Lito, se tomó el trabajo, nos tomó el trabajo de ir hasta Libertad, y bueno, la verdad que hay muchas cosas por hacer, muchas cosas para cambiar, ¿no es cierto? Y realmente acá en las provincias generalmente se ve mucha desigualdad, ¿no es cierto? Y gracias de verdad por el apoyo, y es todo un logro, ¿no es cierto? Este espacio físico que ahora tenemos, que vamos a luchar, vamos a seguir peleando para seguir sosteniendo y esto que pueda seguir saliendo adelante, ¿no es cierto? Así que bueno, y ahora estamos acá con Lito ya organizando otra actividad, ¿no es cierto? Para el día de esto ya lo vamos a dar, le voy a dar la fecha, 15 de julio, que es en las vacaciones más o menos de invierno, se va a realizar una carrera de karting provincial, y si ustedes vienen podemos hacer nacional. Bueno, una carrera de karting a Rulemanes. Carlito, han hecho hace poco una de bicicletas, una, sí, ¿no? De bicicletas tuning. Habíamos hecho un encuentro de bicicletas tuning, y la verdad que hubo muchos participantes. Estuvo con el compañero Lito Borello también, acompañando y viendo el trabajo, cómo se desarrollaba, ¿no es cierto?, la actividad durante el día. Y bueno, creo que él vio el trabajo de los chicos, el trabajo realmente que se hace. O sea, él se lleva, creo que, memoria visual, que creo que es lo más importante. Hay equipo, hay trabajo, y agradecerle por todo. Y bueno, y invitarlo para, ¿no es cierto?, para el cartinazo del día 15 de julio, ¿no? Ya comprometerlo, ¿no es cierto?, con sus medios mismos Ahí vamos a estar, Carlito. Para que estén acá, invitarlos desde ya a Puerto Iguazú Misiones, ¿no es cierto?, ya que se merecen, ya que la articulación y la ayuda que estamos recibiendo desde el Comedor Los Pibes, y el Comedor Los Pibes lo que viene haciendo en, no solamente Capital, como te venía diciendo, sino que en distintas provincias, acá en Iguazú, por ejemplo, en la provincia de Misiones, creo que están trabajando también en Salta, en Jujuy, en varias provincias, ¿no es cierto? Así que para nosotros es una satisfacción tenerlo al compañero Lito Borello acá en Puerto Iguazú en estos momentos, ya que, bueno, no sé. Hola, Carlito, te saluda Analía. ¿Y acá? Hola, Analía, ¿cómo te va? Bien, le quería hacer una consulta. ¿Cómo surgió hacer esta linda actividad? Y bueno, esta actividad surge a través, ¿no es cierto?, de decir, bueno, hemos hecho un acto de sobre la reivindicación de la isla Malvinas, y hemos puesto un mástil de 2 metros, creo que. Te cuento la realidad, así que seguíamos cantando y la bandera ya está allá arriba. Entonces, en una charla de reunión de trabajo con el compañero Lito Borello, se surge la idea de realizar una jornada de trabajo, ¿no es cierto?, para el mejoramiento y el mantenimiento de lo que es ahora el espacio físico que tiene esta organización, ¿no es cierto? Y a través de ustedes, ¿no es cierto?, y con el apoyo, el consentimiento del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, se ha logrado obtener este proyecto, ¿no es cierto?, que es un proyecto mínimo, pero a la vez inmenso para nosotros, ¿no es cierto?, porque no es cualquier cosa, ¿no es cierto?, inaugurar un mástil de 12 metros, ¿no es cierto?, con una mejora en el espacio físico donde realmente se nota. Y bueno, esa fue un poquito, fue la idea, ¿no es cierto?, presentar ese proyecto al Ministerio, siempre digo, con el nexo de ustedes, porque con el nexo del compañero, de todos los compañeros, de todos los que componen el Comedor Los Pibes. Carlito. Salió esta jornada solidaria, y hemos logrado mejorar el espacio físico gracias a esa jornada solidaria que fue mínimo, ¿no es cierto? Si lo vemos desde un punto de vista así, inaugurar un mástil y decir, bueno, no es nada, ¿no? Pero vos, al ver las cosas concretas, hechos, realidades, uno se emociona, ¿no? Y la gente ve y dice, ¿qué cambio que hay? ¿Qué está pasando, no es cierto? Che, lo que está pasando, pasa la gente por acá y sucede eso, así que mucha emoción. Carlito, hoy que ustedes tienen esta realidad, que están inaugurando y que están recuperando un lugar y que tienen ahí un trabajo importante con los jóvenes y que están, bueno, articulando en conjunto con otras organizaciones, ¿cómo es que nacen ustedes? ¿Cómo nace Huellas de Esperanza? Digo, ¿cómo vieron ustedes y dónde vieron la necesidad de organizarse? ¿Querés que te diga la verdad o querés que te mienta? No, que me diga la verdad. La verdad. Bueno, la verdad, esta organización surge de que a través de que, bueno, fuimos usados por un sector político, ¿no es cierto? Y nos han prometido cosas, y entonces un grupo de jóvenes, de no va a hacer nada, te estoy hablando hace 6 años atrás, vamos a decir. Queríamos tener una comparsa, no sé cómo ustedes lo llaman ahí, creo que el corso, los corsos. Allá en Jujuy se dice comparsa, los carnavales. Comparsa, comparsa. Queríamos tener una comparsa, queríamos recibir instrumentos, y bueno, lo que sí que nos prometieron, y bueno, nunca llegó. Entonces hemos tomado la decisión de con los compañeros, con el pequeño grupo, de decir, bueno, chicos, vamos a vender empanadas, vamos a vender pollo, y vamos a comprar nuestro propio instrumento y vamos a mostrarlo a la gente, y con trabajo se puede. Y así surgió, ¿no es cierto? Surgió, se hicieron varias actividades culturales y recreativas en Puerto Iguazú, de concientización, donde se movió mucha gente, ¿no es cierto?, en cada actividad. Y en base a eso, ¿no es cierto?, sin darnos cuenta, ¿no es cierto?, se fueron involucrando los padres, fueron viendo el trabajo de sus propios hijos, el progreso de sus propios hijos, el mejoramiento de la calidad de vida de sus propios hijos, la conducta, el mejoramiento en la conducta de sus propios hijos. Entonces desde ahí surge la idea de organizarse, ¿no es cierto?, como grupo, como organización, realizar un proyecto y así tener, ¿no es cierto?, algún lugar, ¿no es cierto?, alguna contención para salir, ¿no es cierto?, de lo que es el ocio, de hacer siempre lo mismo. Y bueno, y ahora de repente, viste, surgió así, de repente dice, bueno, vamos a por la personería jurídica, y la verdad que doy gracias a Dios, nos salió todo muy rápido. Nos presentamos en la provincia, dijimos, bueno, acá este es nuestro trabajo, tenemos hechos. Y dijo, está en vos darnos la personería jurídica, tío, ¿no? Y nos miraron así, nos dijeron, la verdad, te vamos a dar ya la personería jurídica. Y fue así que surgimos muy rápido, fue todo muy rápido. Pero fue en base realmente a la necesidad de los jóvenes, de los chicos, de querer hacer algo, de sentirse de repente útil y ser importante de repente, sentirse importante de repente para la comunidad, ¿no es cierto? Para ellos mismos, y tener ese orgullo de decir, uy, qué bueno, mira, aquello lo hicimos nosotros, con la ayuda de aquellos. Jamás nosotros hemos pensado llegar hasta donde hemos llegado. Carlitos, a ustedes en un momento lo llaman para hablar y para tratar el problema del Paco. ¿Qué es lo que ustedes veían en ese momento, digamos? ¿Cómo era la realidad que ustedes veían? Generalmente en ese momento, en Iguazú, si bien todavía no se conocía muy bien lo que era el Paco, ¿no es cierto? Acá se le llama la pedra. Se dice, acá es el día de hacer la pedra. Se le da otro nombre. Y en ese tiempo todavía no había, no se veía el alto consumo, pero sí ahora en este momento se ve el alto consumo, se ven los chicos en la calle con el consumo de Paco. O sea, no es capital, que Iguazú es una ciudad más pequeña, con menos cantidad de habitantes, entonces por ahí los problemas son un poquito menos, viste, por ahí, pero se están empezando a ver, hay muchos chicos con problemas, y bueno, nos conocimos con ustedes, como había dicho recién el compañero Lito Borelo, a través de un programa nacional que hemos tomado, que es el Café Cultura, y la verdad que tuvo mucha repercusión, y ahí se vio el problema que estaba teniendo de repente Iguazú, ¿no es cierto?, donde asistieron aproximadamente 300, 400 personas a esa charla, ¿no? Y desde ahí donde hemos tomado contacto con el comedor Los Pibes, y hemos articulado, ¿no es cierto? Y venimos trabajando desde ya hace 5 años con ello. Pero sí hay una problemática de la pedra, vamos a decir la pedra, yo le hablo, le digo la pedra, ya es el Paco. Sí hay mucha venta, hay mucho consumo, o sea, hay consumo porque hay negocio, ¿viste? Pero estamos en todos lados. Carlitos. Hola. Carlitos, te habla Estela, ¿cómo te va, Carlitos? ¿Cómo te va, Estela? Bien, ¿y vos? Todo bien. Acá, escuchándote muy atentamente, impresionante lo que han logrado, es un orgullo. Sé que van a ir por muchísimo más, muchísimo más. Muchas gracias por habernos dado este tiempito tuyo para que sepamos lo que realmente está sucediendo allá con esa actividad tan maravillosa. Un fuerte abrazo a todos los cumpas, un fuerte abrazo a todos. Y nos vemos en la actividad de los Carpi, seguramente. Es el 12 de julio, ¿no? El 15 de julio. Ah, 15 de julio domingo, nos estamos viendo. Bueno, lo vamos a esperar acá. Dale. Nos vamos a estar viendo. Bueno, Carlitos, un abrazo desde acá. Gracias por la comunicación. Dale. Y acá, bueno, seguramente nos estamos viendo. Dale, los compañeros de Libertad también, así que un saludo para ellos. Y otro hacia ustedes, de nuestros compañeros, hacia Puerto Esperanza. Un fuerte abrazo, compañero. Y bueno, Ale. Gracias, Carlitos. Gracias. Carlos Arza, referente de Huellas de Esperanza en Puerto Iguazú. Vamos a una tanda. Barrio adentro, lo profundo de la patria. Barrio adentro. Estás escuchando FM Riachuelo 100.9. Todas las voces. En el aire de la boca. 100.9. Desde los barrios del sur. Todas las voces. FM Riachuelo 100.9. 100.9. Los talleres de la Atípica, un proyecto del Grupo de Teatro Catalina Sur. Aprende a tocar acordeón, bandoneón, guitarra, bajo, flauta traversa, piano, percusión, saxo, trompeta o canto comunitario. No se necesita tener ningún conocimiento previo. Las clases son gratuitas y los cupos limitados. Ingresá en www.catalinasur.com.ar. El Galpón de Catalinas, Pérez Galdós 93 en La Boca. Teléfonos 4307-1097 o 4300-5707. Si tenés más de 12 años, te invitamos a participar de este proyecto comunitario para aprender a hacer música entre muchos. Grupo de Teatro Catalina Sur. Pérez Galdós 93 en La Boca. En La Boca. En La Boca. Nuestra utopía está presente, sumando gente de aquí y de allá. Barrio adentro. Que es del nuevo disco. Oye, que no lo tienen que comprar, lo pueden bajar por internet si quieren. Si lo quieren comprar, pues lo compran. Pero si tienen que comprar pan, leche, huevo en la casa, pues no lo compren. Compren pan, leche, huevo. Barrio adentro. Y seguimos acá en el programa de Barrio Adentro, programa número 32. Que acabamos de hablar con Lito, que está en Puerto Iguazú, de Misiones, con nuestro compañero de Carlos Arza. Analía, ¿dónde se pueden estar comunicando? Al 4301-6451 o al 1556-511943. Barrio adentro, lo profundo de la patria. Barrio adentro. Bueno, seguimos en Barrio Adentro. Estamos tratando acá, la producción, tratando de comunicarse con otra vez con los compañeros de Misiones que están ahí en Puerto Iguazú en esta actividad tan importante. Estamos con Mónica Zárate. Mónica Zárate es una compañera referente de una organización de Puerto Esperanza. Mónica, ¿estás ahí? Sí, sí. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Leo te saluda. ¿Cómo andás, Mónica? Muy bien, acá estamos. Yo en realidad soy referente de una organización de Puerto Libertad. Ah, de Puerto Libertad, perdón. Es un pueblo chiquito que queda a 42 kilómetros de las Cataratas. ¿Eso es al sur de Puerto Iguazú? Sí, sí, hacia el sur. Bien, y contanos, Mónica, qué es lo que ustedes hacen ahí en Puerto... Están en Puerto Esperanza. En Puerto Libertad. En Puerto Libertad. En Puerto Esperanza es otra localidad que está más al sur de Iguazú. Nosotros conocimos a Carlos Tarza en una de las actividades que él realizó y a partir de ahí tomamos contacto con Lito Borello. Y llegamos a coordinar una actividad que es la que estaremos inaugurando mañana, la concreción de una actividad que se realizó en conjunto con la Asociación Civil Huellas de Esperanza y la colaboración de Lito, que es un merendero en una de las zonas rurales de nuestro pueblo. Mónica, te habla Estela, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, compañera. Acá no, que te estábamos escuchando ahí atentamente. Y bueno, danos algo de mañana y de cómo comenzaste a organizarte en esto, ¿no? Nosotros con los chicos, que es una organización que se llama Fuerza Nueva, venimos realizando actividades sociales desde el año pasado. Nos juntamos con ganas de organizar una fiesta para el Día del Niño. Realizamos actividades para recolectar juguetes, después los repartimos, después se vinieron algunas cosas que sucedieron en el pueblo y colaboramos, desde armar un ropero comunitario hasta... estábamos comenzando para conformar una cooperativa de trabajo con los chicos, porque Puerto Libertad es uno de los pueblos más pobres de la provincia de Misiones, con mayor desocupación. Entonces, con algunos de los chicos, con algunos compañeros, nos juntamos para tratar de paliar esa situación. En un principio empezamos, como le dije, haciendo actividades, vendiendo desde pastelito, bollo, pollo, todos los fines de semana juntar dinero para poder comprar juguetes, para comprar ropa para algunas personas. O sea, también, que es un retrabajo importante, che, que están trabajando con gente jóvenes también ustedes. Sí, la mayoría de los chicos son jóvenes, desde 12 años hasta 40 más o menos. Hola, Mónica, habla Analía. Te quería hacer una consulta. ¿Cuántos son ustedes? ¿Cuántos chicos están en tu merendero participando? En la construcción del merendero, ya los chicos de Fuerza Nueva somos 16. Y coordinamos con la gente del asentamiento 17 de abril para construirlo. Y lo hicimos con la gente del lugar. O sea, fue algo que lo hicimos en conjunto y cómo la red se va extendiendo. Porque después de conocer a los chicos de la organización social Huellas de Esperanza, lo del ITE, y de tener una reunión con ellos, surgió la idea de hacer eso, de hacer el merendero y colaborando entre todos. Mónica, bueno, querías preguntar algo más, Analía, discúlpame. No, y decirle que para mañana le deseamos mucha suerte en la actividad que tienen, y de acá nosotros, el Comedor Los Pibes, le mandamos un fuerte abrazo para todos ustedes, y la verdad que es muy admirable todo lo que ustedes hacen, desde empezar desde abajo y ir creciendo día a día. La verdad que es un ejemplo de lucha, ¿no? Como todas las organizaciones que están participando hoy y lo que van a estar mañana. Así que también estoy pensando en lo que dijo hace rato el compañero Lito, que está medio nublado, y Dios quiera que para mañana salga el sol para ustedes y sea un hermoso día. Bueno, sí, no, como... eso estábamos rogando también que el día lo acompañe bueno mañana. porque la zona en la que vamos a estar es una zona muy olvidada, los caminos están muy bien y no va a ser un día espectacular, Mónica. Quédate tranquila, que de acá te vamos a tirar la mejor buena para onda. Vos, tus jóvenes, y bueno, un fuerte abrazo. Muchas gracias por haberte dado tu tiempo hacia nosotros. Un fuerte abrazo. Y bueno, y nos vamos, Ale, con un... Bueno, hasta luego, Mónica. De tema musical, bueno. ¿A dónde? De Fabián Mesa y La Cortada. No quiero vivir y el día de calabozo me herido en pozo sin poder salir. Escuchar a dónde de Fabián Mesa y La Cortada para todos los misioneros que están allá, que es un joven misionero que, bueno, que lo hemos conocido. Hace un rato charlamos con Mónica Zárate de Puerto Libertad, junto que está con Lito. Así que, bueno, y con Leo. Y con Carlos Arza de Huellas de Esperanza en Misiones. Estamos comunicados otra vez con Lito. Lito, ¿me escuchás? ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Lito? Bien. Lito, ¿qué balance haces de la actividad ahí en Misiones? Mira, lo que creo es que de alguna manera abrirnos también a otros lugares, un poco charlábamos antes y escuchaba que les contaban los compañeros nuestros trabajos en Salta, en Jujuy, en otros lugares del país, me parece que habla también de alguna manera del crecimiento de nuestras organizaciones, no solamente de la nuestra, pero creo que evidentemente se ve a las claras de cómo hubo una cantidad, un universo de organizaciones que si bien nacimos en los 90 peleando por lo súper urgente, por el hambre, por la miseria, por cosas tan urgentes como comer al otro día, está claro que cada vez más las organizaciones populares que tienen que ser un actor fundamental en la construcción de lo que falta, en la construcción de nuestro futuro. Y me parece que vamos viendo cómo también desde esas organizaciones van naciendo los Carlitos, los Mónica, cómo van apareciendo de nuestro propio pueblo a partir de esa usina, de esa fragua que son las organizaciones populares, cómo van naciendo una nueva camada que se va poniendo al frente de esas organizaciones, que se va haciendo cargo de los nuevos desafíos que como organizaciones populares tenemos, y que son los próximos líderes de cada uno de estos lugares, tanto Mónica en Villa Libertad como Carlos en Puerto Iguazú, todavía son de esos que van apareciendo, que la gente respeta por su trabajo, pero que todavía no tienen el lugar que les corresponde en función de tener la posibilidad de ejercer el espacio de poder necesario para ser los que definan las cosas. Todavía siguen siendo esos emergentes que todo el mundo respeta por su coherencia de vida, por esa relación entre lo que dicen, lo que piensan y lo que hacen. Me parece que nuestro viaje, no solo por Puerto Iguazú, mañana vamos a Libertad y estuvimos conversando con los compañeros de Esperanza, va mostrando cómo la Argentina también se va sumando a esa América Latina, preparándose para darle conclusión a lo que decimos que es profundizar el camino emprendido en el 2003, pero darle conclusión a ese anhelo de los patriotas de hace 200 años y que de esto no nos bajamos, que de esto no nos bajamos nunca más, que como decimos siempre y para terminar, no vamos a retroceder ni un paso y vamos a luchar hasta vencer, hasta conquistar esta segunda y definitiva independencia. Bueno, Lito, te comparto de totalmente lo que estás diciendo. Un fuerte abrazo a vos, a todos los compañeros, que sea un buen final y el día de mañana lo mismo. Así que un fuerte abrazo acá de los compañeros. Gracias. ¿Sabés? Gracias y saludo a todo el equipo de Barrio Adentro en este esfuerzo que también nos exigió el que yo no estuviera en Buenos Aires y como va demostrando que también todo el equipo va creciendo día a día. La verdad que es un orgullo y les agradezco a ustedes permitirme ser parte de ese equipo. Gracias, Lito. Gracias, Lito, y un abrazo fuerte acá de todos nosotros, tus compañeros. Gracias, Lito, nos estamos viendo. Besitos, suerte. Un abrazo. Barrio Adentro. Bueno, ya estamos terminando nuestro programa. Fue un día, wow, la verdad, con una adrenalina pero impresionante. Pero bueno, salió bien, como siempre hacemos nuestra cosa acá de la Organización Social y Política Los Pibes, la FM Riachuelo. Programa número 32 de Barrio Adentro. Decime, Analía, ¿dónde nos comunicamos? Nos pueden visitar a nuestro blog www.barrioadentro.com.ar. ¿Cuándo repite, Leo? Sí, repite los domingos a las 11:30 horas y los miércoles a las 21. Y también pueden visitar el, porque Chatarra si no se nos enoja y nos está haciendo señas desde favor, la producción, no que no dijimos su blog, porque ahora que es artista, es www.lahistorietadechatarra.blogspot.com. Vale, muchas gracias, Valeria, por la paciencia que me has tenido hoy, porque la verdad que yo...